Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y de esta forma damos bienvenida, inauguramos la marcha 2379 de las Madres de Plaza de Mayo. Una marcha más, un jueves más, esta vez bajo un sol radiante. Acompañados de toda la militancia, de todos los amigos y los invitados de la marcha, vamos a estar marchando hoy en este hermoso día. Está con nosotros en el corazón, está con nosotros en las ideas, está con nosotros en el ejemplo, para siempre. Y nos va a servir, Eve no se murió, claro. Eve vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Nos va a servir Eve, como nos sirvió todo este año, su ejemplo, su lucha, sus enseñanzas, sus discursos, su palabra, su entrega, nos va a servir para todo lo que viene. Entonces, si ustedes me permiten, yo quiero, para terminar lo mío, antes de presentar lo que viene, que es muy fuerte también, quiero leer un poema para Eve. Y nada más. Eve fue las cosas, los hechos, no el estudio sobre ellos. El verbo de los acontecimientos, no sus crónicas. Su mayor ascetismo fue su pasión. Su noción de acuerdo, una provocación. Eve fue el sol, el fuego del sol, la luz que proyecta el fuego del sol, el calor que arde en la luz que proyecta el fuego del sol, mientras otros apenas matándose por alguna de sus sombras. Eve no fue la palabra que nombra, sino lo que nombra la palabra, sujeto de su objeto, el ello, su para sí, y todo así como una pulsión de vida. Eso. La quise exactamente por eso, como tantos, al reverso de otros tantos también, que la detestaron por lo mismo que yo, pero al revés. Una vez me dijo que vamos a ganar, que el domingo vamos a ganar. Y yo aún le creo porque, eso sí, y ahí soy irreductible, nunca, pero nunca, nunca Eve mintió, ni para tomar aire. Vive todavía ahí, en sus verdades desnudas, incómodas, como gravedad que rige tanto en el peso de un piano como en la densidad de una pluma. Gracias, Eve. Seguís con nosotros hasta el jueves que viene. Y ahora, compañeros y compañeras, les voy a presentar a una gran compañera y por supuesto que una gran actriz, muy amiga de las madres, ha estado tantas veces en el camión de las madres acompañándolas en cada 24 de marzo, también estuvo en el último 24 de marzo ya sin Eve y siguió y sigue, acompaña cada vez que hacemos una actividad. Ha estado con varias de sus compañeras acompañando la marcha de las madres algunos jueves atrás. Es Luisa Culioc. ¡Bravo! Bueno, permiso. Permiso a las madres amadas, permiso. Que voy a estar acá tomando la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas, todos sabemos por qué estamos acá, ¿no es cierto? Cada jueves, desde hace tantos años, la Plaza de Mayo, la Plaza de las Madres, vibra y nos llama. Y entonces, ¿qué pasa? Respiramos, respiramos, plantamos memoria y volvemos a renacer. ¿Cuánto más imprescindible estar hoy acá, de cuerpo presente y de alma presente, siendo hoy, jueves 16 de noviembre de 2023? Yo formo parte de un grupo, efectivamente, que se llama Territorio y Tiempo, y está integrado por amadas, amadas amigas, también de ustedes, por Liliana Herrero, Rita Cortese, Cristina Vanegas, Dolores Solá y Alejandra Fletchner. Hace unos años presentamos un manifiesto en épocas del señor que estuvo antes que nosotros. Sí, señor, no vamos a nombrar cosas que dañan. No. Y la última frase de ese manifiesto era una coda que decía que nuestros pilares culturales nos sostengan una vez más para volver a pensar este país. Como dijo Demetrio hace unos minutos, vamos a tener que reflexionar y pensarnos mucho para saber cómo llegamos a este momento de la historia. Yo tengo en las manos acá un tesoro que es la palabra de Eve, que está en una entrevista de este libro escrito por Rodolfo Braselli, que se llama Madre Argentina hay una sola. Yo voy a leer unos fragmentos de acá. Voy a tratar de leer todo lo que seleccioné, pero en verdad hacer la marcha me ha dejado en un estado temblando. Pero vamos a hacer fuerza entre todas y todos para que pueda llegar con toda la palabra de Eve donde debe llegar. Quiero decirles, por último, que este libro es de 1999. No es un dato menor por las cosas que van a escuchar, porque parece escrito ayer. Y esta es la vigencia extraordinaria de Eve y de su palabra. Así que vamos con la palabra de Eve, y para eso Luisa se calla y habla Eve. ¿Qué les parece? Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ay, qué lindo, qué lindo. Uno de los momentos más hermosos, estar juntas y juntos en la Plaza de Mayo. Dice Eve: soy una madre que tiene hijos desaparecidos, claro, pero nunca cuento lo personal. Creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho las madres es no centralizar en nuestros propios hijos la lucha. Lo mío se dice así. Tengo dos hijos desaparecidos y mi nuera, 26, 23 y 22. Y toda la familia destrozada, porque mi marido murió por eso, y mi padre murió de un ataque, y también murió mi único hermano. Un destrozo total. Pero tengo una hija de 33 años, y Sergio ahora, que es mi hijo adoptivo. El asunto es que yo traté por todos los medios de que las madres dejaran de preguntar y preguntarse qué les pasó a sus hijos, y preguntaran en cambio qué les pasó a nuestros hijos. Porque lo que le pasó a nuestros hijos les pasó a muchos, a miles. Algunos de esos no tienen madres que los busquen, o no tienen familia. Otros tienen madres que no reconocieron la lucha. Para nosotros, lo más difícil fue primero socializar la maternidad, dejar lo personal por lo colectivo y después empezar a reconocer la lucha revolucionaria de los chicos. Que cada madre no dijera más, mi hijo no hizo nada, y que empezara a decir, mi hijo hizo, y por suerte que lo hizo. Pero al principio nadie quería decir esto, había que cuidarse. Esta historia es muy fuerte, pero no puede reducirse a lo personal. Mucha gente no sabe ni cómo se llamaban mis hijos. No importa, eso no es lo esencial. Lo natural es que cada madre piense mi hijo es el mejor. Pero sí hay que tener fuerzas para sobreponerse al dolor de los dolores. Un hijo arrancado. Hay que tener más fuerzas enseguida para no quedarse, para ir más allá de la idea personal, individual. Recién cuando damos ese paso, hacemos algo por la condición humana. Pero ese paso cuesta tanto como aprender a caminar. Con esto del fin del milenio, me piden una reflexión. Yo doy la misma de cada día, le digo a la gente, a mi pueblo, que no se deje envolver más por los charlatanes de ocasión. Que se dé cuenta cuánto poder tenemos y cuánto podemos hacer. Que no queremos que los demás decidan por nosotros. Que empecemos a decir nosotros. Pero que sobre todo apuntemos todas las baterías, todo el esfuerzo en los más chicos. Porque son el presente y el futuro más fuerte. La responsabilidad más grande que tenemos. Y me parece que es ahí donde tenemos que ir, a ellos, y a demostrarles que la lucha se hace con amor, que la política no tiene por qué ser siempre fría y calculadora, se hace política con amor, con sentimientos, con solidaridad. Y dejemos de pensar en la plata y empecemos a pensar en la vida. Aprendamos a preguntarle al otro, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Me necesitas? ¿Puedo estar con vos? ¿Querés que te acompañe? Aprendamos eso, aprendamos a preguntarle de a uno si nos necesita, en vez de estar frente a la computadora o en internet todo el día. Aprendamos a estar frente al otro. Aprendamos a mirarlo a los ojos. Aprendió la sociedad en su conjunto con lo que pasó en los años de la dictadura. Algunos sí, y otros no. Pero no sé si aprendimos lo necesario para que no nos vuelva a pasar. Y esto es porque no hay ideología. Hablamos de 1999. La conciencia viene con la ideología. Acá falta ideología. Cuando no hay ideología, todo se desvanece. Un día quemaron Santiago del Estero y como no hay ideología, al otro día apagaron el incendio, pusieron unos pesos y chau. Cuando hay ideología, se sigue para siempre. La lucha es de hoy. La lucha es de hoy y de mañana. Y de después, nosotras no nos ponemos un tiempo, nosotras no queremos ganar. No estoy luchando para tener un cargo político, yo no quiero nada de eso. Les quiero dejar la certeza de un mundo mejor. Les quiero dejar la imagen más sana de la solidaridad, el internacionalismo para amar a todos. A todos, sean negros, sean peruanos, sean bolivianos, esos que ahora queremos echar del país como nos echaron a nosotros, de todos lados. Un cofre, yo quisiera dejar lleno de cosas, lleno de esperanzas, repleto de sueños, porque soñar es la cosa más hermosa que a uno le puede pasar. ¿Qué es? ¿Qué queda de uno si uno no tiene sueños? Yo todos los días sueño, todas las noches sueño, todas las mañanas me levanto con un sueño nuevo. Eve de Bonafín. Carmen. Y ahora, compañeros, compañeras, después de esta cosa tan fuerte que nos trajo Luisa para recordar a Eve. Eve era una mujer, siempre lo dijo, colectiva. Nunca se ponía ella. Ella era la síntesis de todas las compañeras que integran Madre de Plaza de Mayo. Quizás fue la que mejor sintetizó. Y esa organización sigue. Eve siempre nos decía, una madre, todas las madres. Y quien tiene hoy la tarea de la palabra en madres es Carmen Arias. Con ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En diciembre de 2011, Cristina asumió su segundo mandato, después de haber ganado las elecciones con el 54% de los votos. Hacía un año que ya no teníamos a Néstor con nosotros y había sido un 2011 duro, porque desde el mes de mayo las madres éramos objetos de una potente operación política, judicial y mediática tras la estafa que sufrimos en nuestro proyecto de construcción de viviendas. Por eso fue muy importante el homenaje que todas las fuerzas parlamentarias nos hicieron en el Congreso de la Nación cuando Eva recibió el reconocimiento, dijo lo siguiente: hay una sola cosa que yo quiero expresarles. Estamos viviendo un momento único donde somos felices y yo quiero que aprendan a disfrutar la felicidad de la lucha. El que no lucha no sabe lo que se pierde. Yo soy una apasionada, una fanática de la lucha. Ayer, cuando los médicos se reunieron para ver qué me estaba pasando, tuve unos problemas de asma y les dije, miren doctores, ustedes saben mucho, pero yo mañana al acto voy a ir, sea como sea. Y voy a ir porque es un proyecto que tengo en mi vida y una decisión que he tomado. Voy a luchar hasta el último aliento. Y no me voy a morir en una cama, me voy a morir luchando. Y más ahora que tenemos 4 años difíciles por delante. No se crean que van a ser felices, qué esperanza. Y todos los que le dicen querer a Néstor y a Cristina tienen que ponerse a hacer algo. Es mentira que no se puede. En el último lugar, el más chiquito del barrio, en la escuela más lejana, tenemos responsabilidades y compromisos. Por eso me parece que hay que disfrutar este momento. Hay que sentir la revolución todos los días y todas las mañanas cuando uno se levanta. ¿Y saben por qué tiene que ser apasionada la lucha? Porque tenemos que entender que esa consigna de las madres, el otro soy yo, es verdad. Que no importa nuestro cuerpo, nuestros dolores ni nuestras fatigas. Eso no tiene que importar, porque hay otros que la pasan mucho peor. Yo ayer estaba mal, no podía respirar, estaba ahogada, y me llega una carta de una señora en la clínica que me dice que tiene 12 hijos y que está en situación de calle. Entonces, ¿cómo voy a pensar en mí? Todavía hay mucho que hacer, pero nosotros somos el país. Nosotros somos la patria, nosotros somos los responsables de que todo vaya mejor, nosotros somos los responsables de que todo lo que nos vaya a pasar. No empecemos a echarles la culpa a los demás, no luchen por puestos políticos, chicos, los puestos son pasajeros, luchen para hacerse firmes, fuertes y revolucionarios. Los revolucionarios no nacen, se hacen cuando comienzan a pensar en el otro. Gracias, Eve, por esa entrega. Que mantuviste firme hasta tu último día, 11 años después de ese acto. Hasta el jueves que viene, compañeros. Gracias. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. Don Hugo Aranía, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Walter. Marimari Compuché, Marimari Compañé, Chapulamuel. Buen día para todos, para todas. Orlando Carriqueo, también acá en nuestros estudios. Buen día. Marimari Pariente, Marimari Poder. Buenos días a toda la audiencia. Y Nehuel Noncopan, también acá. ¿Cómo le va, Nehuel? Bienvenido. Marimari Pupeñi, Pulamuel, Pubenuy, a toda la audiencia. No es casualidad que estén acá. En las últimas horas, lo que a todos nos ha sorprendido, que en la legislatura ya se está tratando una modificación a la ley de tierras de rápido tratamiento, que pudo haber sido más rápido aún si no hubiera esta diferencia que hay en la gestión de gobierno actual entre Juntos Somos Río Negro, entre la gobernadora Arabella Carreras y el próximo gobernador Alberto Breltilnek, que, de hecho se ha informado así, le ha pedido un urgente tratamiento a la legislatura de modificación de la ley de tierras porque, bueno, quiere arrancar, apenas empieza su gestión de gobierno, con lo que se necesitan, dólares para pagar, entre otras cosas, el plan Castelo, que está en dólares, entre otras cosas. Pero bueno, primero preguntarte eso, ¿cómo te enterás? ¿Cómo me imagino ahí entre las comunidades, che, vieron esto, empieza así todo, ¿cómo es? Bueno, el lunes a las 3 de la tarde recibo un llamado de Alejandro Marinao, el legislador del Frente de Todos, informándome que habían ingresado dos o tres proyectos. Uno había ingresado a la mañana, que era una modificación del Código de Procedimiento Minero, y el otro ingresó después de cerca del mediodía, ¿no? Me dice, acaba de ingresar esto. Ahí habló esto que vos decías, ¿no? Es decir, hay una diferencia evidente entre el gobierno de Arabella Carrera, que se está yendo en una crisis tremenda de su gobierno, porque no tienen ni para comprar papel higiénico. No hay pan en las escuelas, no hay insumos, no pueden comprar toner, es decir, todo este desbarranque económico llega en estos momentos y bueno, entonces también, como vos decías, esto quizás hubiese sido más rápido si hubiese habido un acuerdo entre Arabella Carrera y Breltilnek, hubiese entrado con acuerdo de ministros, cosa que no pasó. Y bueno, esto nos da la alternativa. Digamos que estas son actitudes antidemocráticas, ¿no? Porque me parece que tiene que ver mucho con el oscurantismo que ha manejado el gobierno de Juntos Somos Río Negro históricamente. También un proceso muy ligado a la corrupción. Es decir, hay funcionarios que le llaman conflicto de intereses, pero no es ni más ni menos que corrupción, ¿no? Porque si uno ejerce un cargo en el Ejecutivo y a su vez tiene una empresa de servicios que está ligado al extractivismo, como varios funcionarios de este gobierno, porque no son pocos los rumores que están como en Neuquén, es decir, varios funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos son tienen empresas de servicios petroleros o de servicios que están ligados a lo que hoy es Vaca Muerta, ¿no? Eso me parece que también hace a la baja calidad democrática que tienen los gobiernos y que después, por supuesto, todo esto trae aparejado situaciones como la que hoy tenemos en la Argentina, ¿no? Un candidato que llega en un paracaídas pero sin ningún conocimiento y con una actitud fascista y violenta. Bueno, creo que desde muchos lugares, desde muchos gobiernos, desde la democracia hasta esta fecha, han ido construyendo un sentido donde la democracia pierde sentido porque lo que se le escapa es el debate. El oscurantismo, la negación al debate, el cierre a las discusiones que son trascendentes para una sociedad. No solo tengo que recordar el cierre a la discusión en la audiencia pública, a las voces en contraria, del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur y cuáles pueden ser las implicancias en esta zona costera, y ir un poco más allá, ¿no? El impacto más grande que puede tener Vaca Muerta Azul no solo va a ser en el Golfo, sino en el millón de personas que viven en las cuencas del Río Negro, Río Neuquén y Río Limay, ¿no? Uh-huh. Que está sintiendo el impacto de una contaminación tremenda con Vaca Muerta, ¿no? Con, entonces, el aumento de la producción de Vaca Muerta, que hoy está en un 30-40%, con la idea de extranjerizar el recurso, ¿no? Porque no es que se hace un oleoducto para llevar el petróleo por mar a una refinería en Argentina, ¿no? Se lleva el crudo para seguir sosteniendo el consumo de Europa en medio de una crisis ambiental tremenda. Entonces, nos encontramos con esta situación. El lunes, o sea, son, para que nos vaya entendiendo lo que está escuchando, son dos entonces. Uno, el código minero, el que se tocaría, todo es porque lo que se impulsa ahora de hacerlo antes del 10 de diciembre tiene que ver con que tiene mayoría absoluta, digamos, eso por un lado. Y la ley de tierras. O sea, los dos son los que entran este lunes para que hoy se debate y para que ya en pocas horas sea rápidamente votado. Esa es la idea. Sí, la verdad es que es grave porque no solo la modificación de la ley de tierras fiscales, que para el Estado es tierras fiscales, para nosotros gran parte de esas tierras fiscales son tierras comunitarias. Y en tanto tierra comunitaria tienen que tener un tratamiento especial y tiene que haber un proceso de consulta en esta situación. Y eso es algo que el gobierno busca evitar. Y de hecho lo tenemos en el amparo minero, lo tenemos en cualquier gran proyecto que tenga alto impacto en cualquier parte de la provincia, ¿no? Me parece que la idea que tiene Juntos Somos Río Negro de la democracia es que ellos ganan las elecciones y deciden el futuro por cientos de años, ¿no? Mira. Cuando deberían, si vamos a hablar de una reforma estructural, porque eso es lo que implica modificar el Código de Tierras. El Código de Tierras tiene implicancia, no solo en las ideas de producción, ¿no? Porque hoy esta ley tiene un espíritu que la tierra es el para que la trabaja, que la tierra tiene una función social, y en tanto función social tiene tres grandes núcleos de producción, ¿no? Agrícola, ganadera, pastoril, forestal. Hoy, con esta modificación, se amplía a la extracción minera, abre a la petrolera, al negocio inmobiliario, al tecnológico, al turístico, y sobre todo le abre la posibilidad que empresas como Fortescue, que hoy tienen 625.000 hectáreas entregadas ya por la legislatura de Río Negro, en los próximos tiempos titularice, ¿no? Porque lo que no puede pasar hoy en la provincia de Río Negro es que las empresas puedan ser titulares de tierra. Y eso va a cambiar. Y es grave porque también plantea, es decir, no solo la particularidad de la discusión de que tenemos atrasadas, de sin relevamiento territorial de hace más de 10 años, con un montón de falencias en la política que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, un desfinanciamiento del CODESI y un montón de otras situaciones que hacen necesario reparar primero, resolver para avanzar en una reforma estructural que, insisto, no solo afecta a las comunidades, sino que plantea los modos y las formas en que la población dispersa, que también está resguardada en el derecho indígena, porque así lo establece la ley 2287, sino también cómo nosotros o cualquier persona puede acceder a una tierra fiscal en la provincia de Río Negro. Uh-huh. Entonces, creo que una ley de orden público como está caracterizada no puede tratarse de una manera express. Me parece que eso entre otras cosas de las primeras cosas que hace ruido, ¿no? Ya rápido lo quiero ya. Nahuel, bueno, como me imagino también, ¿no? En el proceso cómo te vas enterando, genera mucha bronca y ahora están acá reunidos. Primero, sin la posibilidad incluso de saber si hoy los van a dejar ingresar a un plenario que debería ser abierto, ¿no? Eso es así, hoy a las 3 está convocado, ustedes no saben si van a poder ingresar. Exactamente. Sí, nuevamente, como en aquella oportunidad en 2016, que también quisieron de alguna manera inclusive derogar la 279, también nos alertamos. En esa oportunidad hubo más tiempo, digamos, en la que nosotros pudimos analizar esta situación, y hoy claramente estamos en desventaja por justamente lo que decías, que estamos a menos de 20 días que va a haber un cambio de gobierno, en el que claramente tiene una intencionalidad en la que de alguna manera se va a hacer responsable a la gobernadora Arabella Carrera, y Beretinec va a asumir una nueva gestión diciendo yo no fui, ¿no? Claramente su estrategia es clara, y nosotros decimos que no puede haber una modificación en la ley de tierras sin haber cumplido todas las demandas que históricamente vienen planteando las comunidades. Hoy, en 2023, hay más de 100 comunidades que no han sido relevadas. No existe la propiedad comunitaria de la tierra en la provincia de Río Negro. No hay consulta previa libre e informada hasta el día de hoy. E inclusive las leyes que están vigentes hablan de investigar los títulos que fueron mal entregados, digamos, que también hoy tenemos un grado de conflictividad en muchas partes de la provincia, principalmente podríamos decir en la cordillera, donde cada vez los extranjeros están avanzando más sobre lugares de nacientes de agua dulce, en el caso de Lewis, que tiene Lago Escondido, los Emiratos Árabes, que están sobre el alto río Chubut, y siguen avanzando, digamos, ¿no? No hay ningún freno para esto, y claramente hoy, cuando se quiere, a días del cambio de gobierno, modificar la 279, tiene esta intencionalidad también de seguir entregando la tierra, ¿no? Nosotros lo venimos advirtiendo ya desde el 2016, y hoy esas acciones son cada vez más claras, digamos, ¿no? Lo que decía ahí Orlando, el espíritu de la ley 279 del 61 tenía ese espíritu, ¿no? El seguir produciendo alimentos, apuntar a la producción agraria, y hoy hay un cambio rotundo en eso para darle entrada a las empresas multinacionales y extractivistas, y que vienen justamente a esto, a tratar de saldar la deuda que tiene el Estado rionegrino con todas las deudas que ha asumido y que hasta el día de hoy no pueden pagarlas, digamos, ¿no? Y en eso sacrifican territorio mapuche. Y esto no es casual que pase, digamos, desde ya hace unos años la provincia ha venido desconociendo a las comunidades. De hecho, una de las respuestas que tuvimos del Superior Tribunal de Justicia ante el amparo contra el Estado que iniciamos las comunidades, la organización, inclusive acompañó el CODESI, él dice que no saben dónde están el Superior Tribunal de Justicia dice que el Procurador Crespo dice que no saben dónde están las comunidades en la provincia de Río Negro. O sea, también lavándose las manos de alguna manera ante la falta de la aplicación de la ley. Él sabe, digamos, el Estado sabe dónde están las comunidades, pero de alguna manera dicen, claro, no está aplicada la ley por la misma negativa del Estado, y dice, bueno, no sabemos si realmente están esas comunidades ahí. Hoy nuevamente nos encontramos en esa situación de inseguridad territorial, y que nosotros hemos venido planteando siempre la posibilidad de dialogar con el Estado, de poder avanzar en las políticas públicas, y esto es lo que hace es un retroceso, digamos. Sí, en esta situación en la que nos encontramos, lo que va a suceder es que la conflictividad con la tierra va a ir en crecimiento, digamos. Las comunidades no están dispuestas a ceder territorio para la explotación minera, porque tenemos una forma de vida en la que tradicionalmente convivimos con los espacios territoriales, y hoy el venir a cambiar de esa forma una ley, esto va a seguir, digamos, en conflictividad. Es algo que me parece que no está analizando el gobierno o el nuevo gobierno de estas situaciones que se van dando, digamos. Hay muchas situaciones de reivindicación de tierras, de reclamos de tierra que inclusive han generado muerte en la provincia, donde el Estado también ha sido cómplice. Entonces, imagínense ustedes una situación de la modificación de ley para el 2024, cómo esto va a ir en crecimiento, y que tiene muchas similitudes con lo que pasó en Jujuy, digamos, ¿no? Cambiar de una forma brusca esta ley, lo que va a hacer es que la gente resista en el territorio, y esas resistencias, claramente el Estado va a ejercer violencia, y eso es lo que a nosotros nos preocupa también, digamos. Nosotros hemos venido planteando el diálogo, y hoy, bueno, estas son las respuestas que tenemos del Estado. Me imagino que en todas estas horas lo que reciben de las comunidades es mucha bronca, ¿no? De ver cómo ustedes están... Esperen, Peñi, vamos a esperar a ver si no, el miércoles nos dejan ingresar para tener un panorama más claro, porque ni siquiera, digamos, vieron que después hay cambia una coma, un punto, y puede cambiar una ley. O sea, es como que están con todo eso, esperando hoy, primero que puedan abrir la puerta y ustedes estar ahí en ese plenario que se está buscando. Sí. Lo que, leyendo el proyecto, se sigue desconociendo como en 2016 a las comunidades, por lo cual es grave. O sea, de primera lectura ni aparece. Claro, inclusive no habla sobre el derecho internacional que los asiste a las comunidades, no habla de la preexistencia étnica de las comunidades, como le dice la Constitución, no habla de tierra comunitaria, por lo cual también, o sea, el no reconocer al otro, invisibilizarlo, la verdad que genera esto que decías vos, la bronca de decir, bueno, convivimos en un espacio territorial, en la provincia de Río Negro, tratamos de forzar el diálogo, tratamos de que los conflictos sean resueltos de otras maneras, inclusive esto, proponiendo que hayan tierras aptas y suficientes para los productores, productoras, campesinos, el propio pueblo mapuche tehuelche, y nos encontramos con otras realidades como esta, la entrega de tierras a empresas como Fortescue. Claro. Y eso sí genera la rápida y por expresa, además muy rápido, como ahí no hay cuestionamiento. Orlando, bueno, la expectativa para hoy es esa, ¿no? Primero que los dejen ingresar y poder ustedes expresarle cara a cara a quienes buscan esta modificación, qué pasó, por qué así, ¿no? Bueno, hemos pedido ayer en diálogo con la legislatura, con el bloque Frente de Todos, hemos solicitado la apertura al debate en comisión, en el tratamiento de comisiones, tal como lo hemos hecho en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Argentina cuando se ha tratado el relevamiento de la 26.160 o su prórroga. Y bueno, estamos esperando también que haya una habilitación de Juntos Somos Río Negro para el uso de la palabra. Esperemos que eso por lo menos esté, ¿no? Aunque no sería nada sorprendente que... ha pasado más de una vez, se cierra la puerta. De la claro, pero bueno, eso sería un argumento más a favor de lo que venimos planteando nosotros, la falta de diálogo, esto que contaba Nehuen, ¿no? Que venimos hace 5 años marcando la necesidad del diálogo para resolver los conflictos, lo hicimos antes del desalojo en la Lafken-Huincul en el 2017, lo hicimos en Quenquentreu cuando estaba sitiada la comunidad, lo hicimos con Antoine Albornoz, lo hemos hecho con Wenen. En cada conflicto que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, hemos planteado que el diálogo es la herramienta que tiene que poner a disposición el Estado, los gobiernos, para resolver conflictos territoriales que son históricos y que forman parte de un conflicto social y político que tiene la Argentina con los pueblos indígenas. Algo que no es que es solo una particularidad de Río Negro, ¿no? Quiero decir que lo que decía Jujuy, Chaco, Catamarca y en todos los países de Latinoamérica hay una fuerte resistencia de los pueblos indígenas a aceptar el extractivismo en los territorios, porque es cierto que los países en Latinoamérica están afectados por grandes deudas, la Argentina lo está viviendo así, la provincia de Río Negro por un plan Castelo, que también se metió por la fuerza y hubo una gran protesta social. Bueno, las consecuencias las estamos empezando a ver, y lo que decía Nehuen, nosotros queremos expresar que la responsabilidad del avance del conflicto en el territorio es una responsabilidad estatal, ¿no? Uh-huh. Hoy, y va a ser así hoy y mañana. Esperemos que podamos discutir esto. Creo que nosotros no somos los únicos actores que tenemos que hablar en una ley tan estructural como es esto. Creo que tienen que estar presentes en esas discusiones los sindicatos, las organizaciones sociales, los municipios. Creo que hay un montón de situaciones para abordar, pero que en lo que respecta a la función que hoy asumimos nosotros en representación de las comunidades mapuche, es una demanda que es histórica, no es actual. Es una demanda que viene desde el momento mismo que se recuperó la democracia. Claro. Así se construyó la ley 2287, así se construyó la 23.302 que creó el INAI, así se construyó la idea del relevamiento territorial y estas discusiones que no están saldadas. Y sobre todo en la Patagonia, que venimos denunciando que es hora que la democracia dé cuenta del genocidio indígena para poder avanzar en una discusión social más de fondo, que habilite la discusión y la distribución territorial, y que evidentemente quienes son los actores principales que se han beneficiado son los que nos proponen políticas fascistas, políticas de represión, políticas de pérdida de derechos, tanto en lo laboral como en lo social. Y esto, por supuesto, que es uno de los ejes que me parece que la democracia como tal tiene que empezar a abordar. No existe la posibilidad de memoria, verdad y justicia si no hablamos de un genocidio que ocurrió hace 145 años. Uh-huh. Eso ninguna sociedad lo puede ocultar. Y esto es parte de una no discusión que hay hoy presente en la Argentina, en los espacios, en los grandes espacios políticos que dominan la escena de la democracia. Y de hecho, el conflicto territorial y el conflicto extractivista no ha estado en el debate presidencial. No es menor a la vista de los conflictos que está generando esto. Que, por supuesto, que me parece que no es que esto se va a frenar. Creo que hay un crecimiento de la conflictividad en el territorio y que tiene que ver con la no discusión. Y este tipo, me parece, de actitud apuntala, ¿no?, esa conflictividad. Hugo, bueno, como no deja de sorprender nada, ¿no? El paso del tiempo. No, para nada. Inclusive, que estamos viendo. Inclusive, sí. Porque primero, nosotros, y como bien decía Nehuen, en el 2016, cuando se realizó aquel rechazo de suplantar la ley 279 por un código de tierras, que se realizó una marcha desde los distintos lugares de la provincia, precisamente para expresar ese rechazo. Que no fue solamente un rechazo de las comunidades, sino que fue inclusive de muchos sectores que se sumaron precisamente, pero centralmente fue el de las comunidades mapuches, tehuelches, en la provincia de Río Negro. Me acuerdo que en aquel momento, después del balance y de señalar algunas cuestiones, veíamos cómo habíamos logrado frenar de alguna manera esa iniciativa, pero de ninguna manera nosotros decíamos eso significaba un descartar una nueva ofensiva con algunas nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque en realidad este paquete de legislación, ajá, es lo que se necesita y lo que están presionando los grandes grupos empresarios, las grandes empresas extractivistas, para darle seguridad jurídica a toda esta política que se quiere implementar en la provincia, que es una definición nacional e inclusive internacional, esta cuestión de avanzar en todo lo que es el territorio con la política extractivista, y por supuesto nuestra provincia avanza. O sea, hay un paquete de que se viene metiendo de a poquito, la derogación de la 3308 de la protección del Golfo, la derogación de la ley anticianuro en su momento, digamos, todas estas cuestiones lo que hacen es que vienen de alguna manera derribando todas aquellas cuestiones que se fueron construyendo con las organizaciones, con las comunidades en función de defender el territorio, y que se han ido derribando en este tiempo paulatinamente, y que esto lo que viene a hacer es de alguna manera poner el colorario definitivo para darle la seguridad jurídica que necesitan todas las empresas para tranquilamente llevar adelante los proyectos en la provincia de Río Negro. Y con precisamente el agravante, porque una de las cuestiones principales y una de las obstáculos principales que tienen son las cuestiones de las comunidades en territorio. Entonces creo que estas distintas estrategias, que no las hacen porque las ignoren, que no las hacen porque no tengan conocimiento, como lo ha hecho desde la fiscalía o desde algunos lugares, del desconocimiento de las comunidades, tiene que ver con precisamente una cuestión estratégica de invisibilizar en función de imponer esta política, digamos. Por eso yo creo que estamos ante una situación realmente grave de esta política de estos gobiernos, de las cuales no hay, por lo menos hemos visto en estos últimos tiempos, ninguna diferencia entre un gobierno y otro, entre el que se va y el que se viene, sino es continuidad permanente. Lo mismo que empezó Bretigné lo continuó y profundizó con un sesgo mucho más racista como la Vela Carreras, y hoy vuelve nuevamente esta cuestión que se inició hace tiempo para, digamos, avanzar mucho más profundamente en esto. Por eso hay una preocupación muy profunda en las comunidades, pero también nosotros decimos que hay una preocupación muy profunda en el resto de la sociedad, y creo que esto es lo que se tiene que expresar en estos tiempos. Yo creo que hay varias cuestiones que esta nueva propuesta, digamos, no contempla, ¿no? Primero, bueno, todos los que han señalado los PEI, sí. Esta cuestión de incumplimiento, sí. Inclusive de los tratados internacionales, como el convenio 169, el desconocimiento de la 2287, la ley integral del indígena, la participación no solamente de las comunidades del pueblo mapuche, sino de la sociedad en general. Nosotros vimos lo que pasó en Sierra Grande con esta parodia, digamos, de consulta. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con esta definición política de abrir las puertas de par en par para el saqueo de los grandes grupos económicos, porque es un compromiso político, digamos, que hay. Entonces, frente a esto, nosotros decimos que debe participar toda la sociedad en general para resistir esto, porque de última lo que estamos hablando es que vienen a apropiarse, porque la ley 279 en su momento, en el año 61, si bien fue, digamos, de alguna manera un avance frente a esto, en realidad lo que vino a hacer es regularizar y a ordenar lo que había producido el saqueo de la conquista del desierto, digamos, ¿no? La provincialización, la instalación de una provincia y cómo administraba la tierra que le habían saqueado, le habían robado a los pueblos originarios, y cómo esta ley, después de mucho tiempo para acá, lo que hace es seguir profundizando precisamente la puesta a disposición de un proyecto de la dominación en estos tiempos. Y bueno, nosotros decimos, hay que defender el territorio porque nosotros necesitamos construir en esto un proyecto productivo que responda precisamente a las necesidades de nuestro pueblo, de la gente, de las comunidades en particular, pero de toda la sociedad en general. Uh-huh. Bueno, esto me parece que lo que hay que discutir, porque lo que está, digamos, en el horizonte es más saqueo, más destrucción, más muerte y, por supuesto, más miseria. Entonces yo creo que frente a esto nos corresponde y hay una responsabilidad enorme de ponerle freno a estas políticas. Y yo creo que esta última jugada, una jugada perversa y una jugada antidemocrática como esta que estamos a poquititos días, primero de un balotaje que va a ser ahora el domingo, sí. Y después de sí, en cambio, el contexto que lo hacen, ¿no? Porque esta gestión fue electa en abril, digamos, esto podría haberse tratado a lo largo de todo el año y lo hacen en esta recta final. Sí. Y aparte, así, en un tratamiento exprés, cuidando precisamente de que la participación sea lo mínima, y bueno, veremos qué pasa hoy, ¿no? Porque no nos sorprendería precisamente que se niegue la participación, porque creo que los compromisos que tiene con los sectores, digamos, del gran capital son mucho, okay. Y son muy fuertes. Entonces, frente a esto, lo que hay que, me parece, contraponer es esto, ¿no? O sea, una mayor participación. Creo que hay que avanzar en una profunda discusión con el resto de la sociedad mapuche, no mapuche, y cómo, de alguna manera, también vamos construyendo un frente común para defender en realidad lo que habitamos todos, ¿no? Todos y todas. Hugo Orlando Nehuen, muchas gracias por pasar. Sé que están a full y además de esto, ¿no? Esperando que al mediodía la legislatura de puertas abiertas sea realmente de puertas abiertas y que pueda darse el debate como corresponde y no así como se quiere hacer de manera express. No sé si querías agregar algo más, Orlando. Que a las 11 llamamos a una conferencia de prensa, sí, en frente a la legislatura. La reunión de comisiones después del mediodía, pero la idea es plantear abiertamente a los medios de comunicación, ajá, a la sociedad, decir cuál es nuestro posicionamiento, que no es ni más ni menos que lo que sostuvimos en el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, las cuatro veces que el gobierno intentó modificar la ley de tierra sin consulta, ¿no? Claro. Sin consulta y con un montón de demandas comunitarias que van desde el desfinanciamiento del CODESI, uh-huh, a la falta de título comunitario, a los problemas en el acompañamiento de la producción de las comunidades, en la falta del relevamiento y tierras aptas y suficientes. O sea, hay un montón de demandas todavía pendientes para afrontar. Y la Comisión Investigadora de Tierras, porque este es un dato central. Uno de los artículos de esta modificación, el artículo 59, habla que lo de las comunidades está exceptuado porque va a ir con la ley 2287. Bueno, ajá, lo que nosotros venimos reclamando es esto, justamente la participación. Creo otra de las cosas, porque no digo que no hay que modificar una ley, posiblemente haya que modificar, claro, pero tiene que ser un proceso de consolidado de discusión social, sobre todo una ley de orden público que es estructural y que define para todo un proyecto, para toda la sociedad, cómo se va a definir. Bueno, hay demandas incumplidas, hay necesidades que no están resueltas en estos años, hay mucha apropiación de tierras que están denunciadas, que hay 140 denuncias en la Fiscalía de Estado, hay un trabajo de una comisión investigadora en el gobierno de Beretinec que funcionó durante 3 años y que no está resuelto, ¿no? Frente a eso, un montón de otras demandas y de otros conflictos que estamos teniendo cotidianamente, ¿no? No es que está centrado en nuestra problemática. En estos momentos se está desarrollando el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, sí, en Bariloche. Sí. Las semanas anteriores tuvimos audiencia por 2 o 3 conflictos comunitarios, uno en el sur, otro en la comarca andina, sí, otra audiencia... La devolución del territorio en Bariloche, que ahora se la quieren sacar otra vez. Claro, la devolución que no fue. Exacto. ¿No? ¿No? Ah. Un montón de situaciones que hacen a la problemática cotidiana, ¿no? Entonces, uh-huh, hay un trabajo, y esto es importante, en la meseta de Somuncura, un trabajo que encargó el CFI a través de la Universidad Nacional de Río Negro, y que nosotros como organización nos sumamos, planteamos la necesidad de un trabajo de articulación entre los organismos, el CODESI, la organización, para trabajar en eso, una definición muy importante de más de 40 profesionales de distintas áreas que le plantearon al CFI y al gobierno de Río Negro que sobre la meseta de Somuncura no se puede llevar ningún proceso industrial, ni minero. Lo primero que pasó es que el secretario de Minería de la provincia de Río Negro puso el grito en el cielo, y ese trabajo tan importante hoy está retenido por el gobierno de la provincia y todavía no ha llegado al CFI. ¿Por qué? Porque al gobierno no le gusta que le digan que no puede hacer minería, ¿no? Y creo que es algo que también tiene que saber la sociedad. Es decir, no es que nosotros no estamos trabajando para cambiar las cosas, no es que nosotros no tenemos apertura al diálogo. Oposición por oposición, que a veces dicen, decía, se opone nosotros, porque se opone. No, venimos intentando construir con los gobiernos, dentro de una democracia que tiene grandes falencias, la posibilidad de articular, siempre en reconocimiento del derecho, porque no es que nosotros vamos a discutir con el gobierno dándole la razón, ¿no? Porque eso también es cierto. Nosotros discutimos reclamando lo que para nosotros y para nuestros antepasados es justo. Claro. Tener tierra, porque todo este territorio era comunitario hasta hace 145 años. Entonces estamos en una situación donde hay que resolver demandas históricas y hay que proyectar para los próximos tiempos el acceso a la tierra a la sociedad. No es un dato menor. Ni hablar. Nahuel Nocomán, Orlando Carriquío, Guaranía, gracias por estar acá en estos minutos y vamos a estar atentos a cómo se desarrolla la mañana, el mediodía y la tarde. Informa. Canal Abierto. De familias de víctimas del terrorismo del Estado colombiano en el marco del conflicto armado que atraviesa el país hace décadas, está en Buenos Aires para denunciar al expresidente Álvaro Uribe por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad en los casos que conocemos como falsos positivos, que no son ni más ni menos que asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos o caídos en el marco del combate con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Y están en Buenos Aires acompañados por organismos de derechos humanos. Nos interesa en Canal Abierto dar cuenta de esto, así que recibimos a Sebastián Escobar del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y A Daniela Rodríguez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, bienvenidos y gracias por estos minutos. Lo primero que les pedimos es que nos cuenten qué abarca la denuncia que están presentando contra Uribe. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Realmente para nosotros es importante recibir la solidaridad y tener la apertura, digamos que en este tipo de medios de comunicación. Quisiéramos contarte que esta semana hemos justamente radicado una querella ante la jurisdicción argentina, amparados bajo el principio de jurisdicción universal, que busca justamente juzgar e investigar los crímenes que se cometieron entre el año 2002 y el año 2008, durante el mandato justamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los casos de ejecuciones extrajudiciales que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas que se presentaron en todo el territorio nacional. En esta oportunidad acudimos tres organizaciones de derechos humanos, ya mencionaste a dos de ellas, el colectivo de abogados, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, acompañados de cuatro familiares de estos hechos que están buscando en este momento verdad, justicia, reparación y no repetición. También estamos acompañados por algunos organismos internacionales que han brindado todo el respaldo a esta acción y también estamos acompañados por algunas organizaciones argentinas que nos han expresado toda su solidaridad con esta causa. Estuvieron con las madres, ¿no? Entre una de esas organizaciones estuvieron en la ronda de la Plaza de Mayo. Así es, el día de ayer tuvimos una jornada que inició presentándonos ante el despacho al cual le correspondió el estudio de esta querella. Tuvimos en primer lugar un primer acercamiento con funcionarios de su despacho y de allí tuvimos un primer acto simbólico a las afueras del edificio de Comodoro Py, en donde concurrieron también varios movimientos sociales de la mesa de movimientos, estuvieron acompañándonos, hicimos un acto de memoria y de solidaridad con las víctimas allí y después nos desplazamos a la Plaza de Mayo, a la ronda con las madres de la Plaza de Mayo, quienes también nos acogieron con toda su solidaridad internacionalista por la verdad, por la justicia, por la reparación y las garantías de no repetición, y allí de nuevo tuvimos un pequeño acto de solidaridad con las víctimas en donde pues insistimos y se hizo este gran llamado por la justicia en Colombia. Cuéntenos un poco por qué es que vienen a radicar la denuncia, la querella, abrir esta querella acá. ¿Cuáles son los casos que están denunciando, que están incorporados en esta presentación? Bueno, pues efectivamente nosotros acudimos a la jurisdicción argentina teniendo en cuenta que en este momento no hemos encontrado unas garantías para la investigación completa de estos hechos en nuestro país. Aun cuando tenemos avances en materia de esclarecimiento de estos hechos por parte de algunos mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, creada luego de la firma del Acuerdo de Paz, hay unas imposibilidades para que efectivamente esta y otras personas sean juzgadas en nuestro país. Esa es la razón que nos motiva, digamos que acudimos a la jurisdicción universal justamente porque permite el enjuiciamiento de graves criminales de guerra y de personas que han participado en crímenes de lesa humanidad cuando se cierran estas puertas de justicia al interior, digamos, de cada uno de los estados. En este momento estamos buscando justicia por 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Como tú ya muy bien lo señalaste, estas ejecuciones fueron cometidas durante un periodo de tiempo muy particular con un modus operandi específico, que también detallamos en la querella, y que tiene que ver con la presentación de resultados ilegítimos por parte del Ejército Nacional. Hay una modalidad, tal vez la más conocida, que tiene que ver con falsas ofertas de trabajo que se le podían hacer a algunas personas para que se trasladaran de sus lugares de residencia y fueran finalmente asesinadas por integrantes del ejército y presentadas como bajas en combate con el propósito de dar la sensación de que se estaba ganando la guerra en el marco del conflicto armado y también de mantener unas fuerzas armadas con un estatus, digamos que por producir unos resultados importantes. En esta ocasión, como también lo señalaba, estamos con cuatro víctimas inicialmente. Ellas hacen parte de algunos casos que ocurrieron en los departamentos del Cesar, de Atlántico, de Antioquia y de Casanare, que son algunos de los territorios que mayormente fueron victimizados con esta práctica en particular. Es muy importante señalar que estos casos se presentaron durante todo el territorio nacional en Colombia, pero las cuatro personas que acuden han tenido un rol muy importante en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. También dentro de las víctimas contamos con una persona que hace parte justamente de comunidades étnicas, que también fue uno de los grupos mayormente afectados en el marco de este conflicto armado colombiano. Tenemos algunas personas que son hijas, que son hermanas y que son tías de las personas que son víctimas directas en estos hechos en particular. ¿Y cuáles son las pruebas que hay contra Uribe? Porque bueno, los que seguimos con alguna atención el conflicto colombiano sabemos que los grupos paramilitares existen desde antes, inclusive, de este expresidente, pero puntualmente el caso de los falsos positivos se masificó con durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son las pruebas que hay contra él? Bueno, nosotros acompañamos esta querella con más de 200 anexos que ojalá constituyan pruebas importantes para determinar la responsabilidad de él en esta práctica criminal. Contamos con videos y declaraciones de algunos integrantes de la fuerza pública que no solamente han reconocido su responsabilidad directa en la materialización de estos crímenes, sino que también han podido ilustrar adecuadamente cómo la motivación que los llevó a cometer esta práctica criminal se originaba en las presiones por resultados que venían directamente desde la presidencia. También hay algunos elementos probatorios que indican que Uribe, a pesar de ser una práctica que se extendió entre el año 2002 y el año 2008, tuvo conocimiento de que ésta se estaba llevando a cabo por lo menos desde el año 2003, y a pesar de tener ese conocimiento, no solo no tomó medidas efectivas para que este tipo de hechos dejaran de presentarse, sino que por el contrario siguió presionando a sus subordinados, con lo cual era totalmente previsible pues que esta práctica se iba a masificar hasta llegar a las dimensiones que finalmente tuvo. También señalamos en algunos apartes de la querella cómo en el 2008, cuando ya era sostenible para el gobierno el negacionismo absoluto sobre la práctica, se tomaron ahí sí decisiones que permitieron que la práctica cesara de inmediato. Esto es importante para nosotros porque da cuenta de cómo, si el gobierno y el entonces presidente Álvaro Uribe hubiera adoptado las determinaciones de frenar este fenómeno criminal desde el mismo momento en que se hicieron las denuncias, pues hubieran cesado. Claro. Pero como digo, desafortunadamente fue todo lo contrario. Da muestra de que era un mecanismo absolutamente controlado, porque cuando necesitaron frenarlo, lo frenaron. Exactamente, y esto a pesar de que habían denuncias serias de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional. Colombia tiene en el país una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en territorio nacional, quienes desde todos los años, desde que se hizo pública la práctica, enviaron informes al gobierno de qué estaba ocurriendo en los diferentes territorios. Lo mismo la Cruz Roja y muchos otros organismos internacionales. De manera que aquí hubo claramente y de forma deliberada la decisión de no atender esos llamados y dejar que esta práctica se extendiera. Ahí también es muy importante que desde los organismos de derechos humanos también se alertó al gobierno muchas veces sobre esta práctica, principalmente algunas plataformas de derechos humanos como la denominada Coordinación Colombia-Europa, año tras año hacía un balance del resultado del gobierno nacional, y en el año 2003 publicó un informe donde se empezaba a advertir de la existencia de esta práctica. Contrario a tomar algunas medidas, lo que se hizo fue justificar las denuncias de las organizaciones como si fueran parte de una guerra jurídica, acusando a las organizaciones justamente de estar también al servicio del terrorismo. ¿Cómo es la situación ahora en su país con respecto a estas luchas, a estas denuncias? Porque bueno, el contexto político, por lo menos desde afuera, parece ser un poco más propicio para este tipo de empresas, pero sin embargo tuvieron que trasladar la querella, por lo que ustedes decían, en la Jurisdicción Especial de Paz no está permitido evaluar la conducta de expresidentes, ¿no? ¿Cómo es la situación política para el avance de estas denuncias judiciales en su país? Bueno, estamos en un escenario político que si bien es favorable en la medida en que hay una representatividad en el Estado de pues movimientos alternativos, tenemos por primera vez desde nuestra historia republicana un presidente de izquierdas. Uh-huh. También es cierto que pues el ejercicio de esa presidencia ha enfrentado toda serie de presiones que han disminuido el margen de acción del presidente actualmente, y frente a este caso en particular, o frente a estas luchas en particular, pues se ha dado en primera medida como una espera para que la Jurisdicción Especial para la Paz funcione. Por fortuna, creo que la jurisdicción ha logrado dar algunos avances importantes a la hora de esclarecer este fenómeno y algunos otros fenómenos de violencia, pero tenemos la limitación legal y constitucional de la que hace unos minutos hablaba Daniela, que impide que estas instancias judiciales puedan llegar a determinar las responsabilidades de una persona como el expresidente de la República. Si bien contamos con una posibilidad a nivel jurídico interno de que se avancen investigaciones en contra de expresidentes, esto es a través de un juicio que es eminentemente político, uh-huh, en donde, digamos, juegan los balances y las relaciones de poder existentes, y ha sido histórico en el país que una investigación de estas características no avance de ninguna manera. Adicionalmente, hay que señalar que sí han intentado en el pasado denuncias contra el expresidente Uribe en el marco de este procedimiento específico que es en el Parlamento, y que además por eso es eminentemente político, sin que haya dado ningún resultado de ninguna manera, incluso por los casos de falsos positivos. Y esa es la razón que nos trae aquí, que hemos intentado agotar las vías internas de nuestro país y desafortunadamente no ha sido posible. Y en el marco también de la separación de poderes que hay en nuestro país, si bien hay un escenario favorable para las luchas históricas de los movimientos sociales, realmente es muy difícil si tenemos una justicia que históricamente ha protegido a los máximos responsables. Pero estos casos, estos 6.000 y pico de casos que vienen a presentar en la querella acá en Argentina, ¿están siendo evaluados o fueron evaluados en el marco de la Jurisdicción de Paz? Sí, efectivamente, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un caso denominado el caso 003, uh-huh, sobre asesinatos y desapariciones forzadas y legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Fue un caso que se abrió en el año 2018, uno de los primeros que abrió justamente la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hemos tenido algunos avances muy importantes. Aun cuando a la fecha no hay sentencias producidas por la jurisdicción en esta materia, sí que la investigación que se ha producido allí refuerza lo que venimos denunciando las organizaciones desde hace muchos años, y sobre todo confirma los relatos que venían dando las víctimas de hace mucho tiempo, de que efectivamente sus familiares fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado, donde hubo participación incluso de otras instituciones aparte del ejército, y donde se creó todo un manto de impunidad que también permitió que estos hechos continuaran. Entonces, efectivamente han avanzado estas investigaciones. Hay que mencionar también que al ser un mecanismo transicional tiene también algunas limitaciones, digamos que por su propia naturaleza. Entonces es una jurisdicción que tiene que aplicar unos criterios de priorización y selección que le sirven para organizar su trabajo, y lo que esto implica es que la jurisdicción no podrá estudiar todos los casos. Se centra únicamente en lo que se ha denominado los casos más graves y representativos. Ajá. Y hemos avanzado principalmente en la investigación sobre 6 territorios de los 32 en los cuales se presentaron estos hechos, y efectivamente ahí tenemos algunos avances. Es muy importante también que esta jurisdicción ha hecho algunas audiencias públicas donde hemos podido ver a muchos de los militares que efectivamente participaron en estos hechos haciendo un reconocimiento de su responsabilidad y hablando también sobre la responsabilidad de otros actores. Esto ha sido algo muy importante para la construcción de la verdad en Colombia, ha sido muy importante también para las víctimas, pero conscientes de que todavía nos falta una parte de la historia, es que también buscamos estos mecanismos. Bueno, por último, el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país ha tenido mucha repercusión a nivel internacional, tal vez por eso también se creó aquí la querella, por ejemplo, contra los crímenes del franquismo en España, que se tuvo muchos avances, todavía no condenas, pero también es un proceso muy intenso. ¿A dónde esperan llegar? ¿Cuál es el espejo en el que miran la querella que están presentando? Bueno, nosotros justamente nos nutrimos de todas esas experiencias. Por un lado, la experiencia argentina en la investigación y en el juzgamiento a los criminales durante la dictadura. También en las experiencias que ya se han activado en materia de jurisdicción universal, como es la causa de los crímenes del franquismo, también del genocidio del pueblo rohingya en Myanmar y otras. Uh-huh. Y nosotros esperamos que podamos tener un impacto similar, bien porque la querella pueda tener un impacto en que los mecanismos nacionales puedan avanzar efectivamente hasta abrir un escenario para un juicio y una investigación real en contra del máximo responsable de estos hechos. Y si desafortunadamente la justicia nacional persiste en no avanzar a pesar de las evidentes pruebas de la responsabilidad de este personaje, insistir ante la justicia argentina para que pueda seguir avanzando y ojalá pues llamar al expresidente. Contamos en todo caso con una reacción preliminar del expresidente en la que ya ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales que estaría dispuesto a responder ante las autoridades argentinas y esperamos que ese anuncio sea tomado en cuenta por el juez al que le correspondió la causa como pues una manifestación de voluntad de concurrir y que eventualmente sea llamado para que pueda pues dar sus explicaciones, pero también para que las víctimas puedan plantear sus demandas de verdad y de justicia. Interesante este dato final, no lo tenía presente, que bueno, se haya manifestado en favor de declarar, ¿no? ¿Qué expectativa tienen ustedes con una eventual declaración de Uribe ante la justicia? Bueno, pues lo que esperaríamos es que pueda haber, si se quiere, una reflexión sobre lo que ha ocurrido en Colombia en estos hechos. Sabemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha centrado en tener un discurso negacionista frente a estos hechos, en también tener discursos revictimizantes con las personas que están buscando verdad y justicia, y lo que esperaríamos es que pueda haber una reflexión también al respecto, no solo, digamos, frente a estas personas que han tenido alguna responsabilidad, sino también frente a la sociedad colombiana, porque estamos en un momento donde estamos buscando construir finalmente una paz estable y duradera que desafortunadamente no la hemos logrado aún con la firma de un acuerdo de paz, y en esa medida nos sirve también esta sensibilización alrededor de todos estos hechos. Hasta aquí Momento Noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.